quien les habla para todos ustedes, Valdemaro Martínez, directamente desde Miami, Florida, para recomendarles las mezclas del DJ que marca un nuevo estilo en música, muy distinto a los demás y con la calidad que lo hace ver como el mejor donde quiera que se encuentre, aplastando a todos los envidiosos bocones con sus mezclas imponentes. Y cuando hablamos de buenas mezclas, buena música y buen espectáculo, no cabe la menor duda que hablamos del mejor, DJ Iván Barreno. El DJ que está de moda, 100% mega. La mano arriba. en sus caderas. Muevan sus caderas. DJ Iván Barreno. Repito para que escuchen bien. DJ Iván Barreno. Y los temas. Firme. Así. Vamos, nenas. Vamos, nenas. Vamos, nenas. Vamos, nenas. Vamos, nenas. Vamos, nenas. Vamos, nenas. Muevan sus caderas. DJ Iván Barrero, con el mejor house progresivo infernal. Pura musiquita nueva, último grito papá. Oye vale, qué bueno. Espectáculo del Zulia. Eat, sleep, rave, repeat.